Radio Zona Libre. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La puerta te la cuento desde afuera. Somos una civilización que se revela. Prende la antena que está sonando acá, pura información que no te pasa ni en la escuela. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. ¡Ay, policía, qué vida elegiste vos! Buenas tardes. ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo le va? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás, Natacha? ¿Puedes hablarnos? ¿Tenés micrófono o no tenés micrófono? Muy bajo, no te escuchamos. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí? Bien, bien, chicos. Bien. Bueno. Bien. Es una manera de decir a esta altura del partido. Esto es Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, por Radio Zona Libre, desde el estudio Víctor Basterra, aquí desde el aire de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar. Ausentes con aviso, nuestra productora estrella, Ani, que hoy no pudo estar aquí de cuerpo presente. Nos está acompañando en espíritu y por las vías de comunicación de siempre. Y el queridísimo Pulpo Magno, que está llegando, lo están trayendo, un chico de un delivery de Morón, un delivery de un chino, me dijo que era que lo estaba trayendo. ¿Un delivery de chino o un delivery de un chino? No, un delivery de comida china, vendría ahí a ser. Ahí va. La moto, el pibe estaba yendo, lo reconoció, siempre lo reconoció, no tenemos la misma suerte que él. A él lo reconoce. ¿Trae la comida gente también? Bueno, eso no nos lo dijo. Ya veremos cuando llegue. Estaría bueno que traiga un. Y no estaría mal. Fan, sí. Así que bueno, esperando al Pulpo, dando inicio al programa. Estamos ahí solucionando algunos temitas técnicos. Y bueno, ya está todo encaminado. Hoy vamos a estar hablando de la lucha de los docentes con una nueva página que se escribió el día domingo. Con una represión violenta ahí en el Congreso, cuando se intentaba armar una carpa, en realidad, para que funcione una escuela pública itinerante, ¿no? Es el formato que se le quiere dar a esta carpa, Rodri. Exactamente, una escuela pública itinerante ahí en la Plaza de los Dos Congresos. Una represión desmedida, después con toda una operación mediática, ¿no? Para criminalizar, como siempre, dando la pata policial y tratando de embarrar la cancha, desviando el tema de discusión y tratando de ensuciar a los compañeros que habían sido detenidos esa noche. Sí. Vamos a estar hablando de eso. Posiblemente podamos hablar con la docente y representante del SUTEBA, de la Multicolor, ¿no? Romina del Pla, digo bien. Sí, de la Multicolor de SUTEBA, que ya tiene algunas seccionales y ahora en un mes va por más. Ahí va. También estaremos abordando lo que pasó, la terrible noticia del hallazgo sin vida de Micaela, fue una noticia que tomó notoriedad y que tiene ciertas particularidades porque, bueno, tiene detrás un grupo de amigos, de compañeros militantes, una familia que ha tenido un discurso que a mí me sorprendió, porque en general, con toda la machaca mediática que hay, generalmente a veces los familiares de las víctimas tienden a tener un discurso que solo apunta a la represión o a esta discusión sobre el garantismo, no garantismo, digamos, ¿no? Y me parece que, por lo menos me tocó escuchar en varias notas al padre y me parece que en algunos aspectos es un discurso superador, desde el planteo de cómo se lo tomaron ellos y cómo eligieron pasar por el principio de todo este proceso, de tener que enterarse que su hija estaba muerta y en las condiciones que se supone que falleció. Bueno, vamos a estar también hablando sobre eso, y seguramente estemos llamándolo a Julio, nuestro compañero de Hijos La Plata, para bueno, hablar del pésimo fallo ayer del Tribunal Oral número 2 de La Plata, que bueno, decidió dejar en libertad en esta primera instancia a Walter Flores, al sargento que asesinó a Marcy Aram. Y bueno, vamos a estar hablando también de lo que, si podemos, con Julio, para que nos cuente un poco de la causa y para bueno, seguir difundiendo. Claramente la familia de Omar, su mamá Sandra y sus amigos están pasando ahora en estos momentos nuevamente un proceso de dolor en donde se revictimizan a las familias y a los amigos de la víctima. Antes de irnos al separador, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, si no, arroba de Zona Libre en Twitter. Nos comentan todo lo que quieran ahí y ya volvemos con más desde afuera. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos.

volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, para los que nos preguntaban, ya está en el estudio el Pulpo Magno. Dani, bienvenido. Hola chicos, hola Nati. Y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy tiene que ver, en realidad, desde que hemos arrancado esta temporada de Desde Afuera, este nuevo año, la realidad nos obliga a comprometernos con algunos temas y uno de ellos tiene que ver con la lucha docente, que bueno, desde aquí, desde el colectivo Familiares y Amigos, venimos apoyando. Y bueno, particularmente esta semana hubo algunos hechos bastante particulares. El domingo una violenta represión en el Congreso, y bueno, y otro tipo de chicanas mediáticas que se vienen dando en el último mes con las medidas de fuerza que vienen tomando los docentes. Y bueno, para hablar de estas cuestiones tan particulares y sobre todo de lo que viene siendo con esta puesta en escena y puesta a punto de la represión por parte del Estado y del gobierno macrista, estamos en comunicación telefónica con Romina del Pla, secretaria general de SUTEBA Matanza por la Multicolor. Romina, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Daniel, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, Romina, un poco primero por una cuestión de tiempo, de cercanía en el hecho, preguntarte, bueno, ¿no? Tu visión o tu opinión sobre lo que pasó el domingo, ¿no? Y con ese final, que una represión más que, bueno, como cualquier represión, que es violenta, ¿no? Bueno, mirá, creo que la represión esa del domingo de la policía de Macri, de la Reta, a la dirección de la CETERA, que estaba intentando instalar una carpeta itinerante, es una muestra más de esta política de imponer la orientación económica y política del gobierno a cualquier precio. Eso también se vio el 6 de abril en el marco de los cortes previos al paro general, la represión como la Panamericana, pero también la enorme presencia policial en el resto de los puentes y accesos, que incluso impidió subir a Puente Pueyrredón, porque era tal la presencia policial que no se pudo subir a Puente Pueyrredón. Y también esto se liga al desalojo que sufrieron los compañeros de ACR Clarín el día viernes pasado, después de 82 días de ocupación de la planta. O sea que no es un rayo en cielo sereno, digamos, sino acá hay una escalada represiva del gobierno, y que tiene su correlato también con otras acciones violentas, que no son represivas directamente, pero tienen que ver con cómo pretenden imponer estos topes salariales y esta reducción del presupuesto educativo, y esa a costa de hacer lo que de imponerlo por la fuerza, ¿no? Eliminando la paritaria nacional, desconociendo los fallos de los jueces que son favorables a los trabajadores, que por supuesto son pocos, pero encima que son pocos, el gobierno decide desoírlos completamente, ignorarlos, en el caso de una jueza que obligó a que se convocara la paritaria nacional, el gobierno lo incumplió. Por otro lado, sí ordenó perseguir a la jueza, por supuesto, como también una actitud similar con los camaristas que fallaron a favor de la paritaria de los bancarios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay un fallo que ordena al gobierno provincial no descontar los días de paro, y sin embargo el gobierno descontó los días de paro, y no solo eso, sino que se los descontó también a los docentes que estaban de licencia por maternidad, por ejemplo. Hoy venimos de una movilización en La Plata donde hemos ido a reclamar por la urgente devolución de todos estos respetos indebidos e ilegales. Con lo cual tenemos, bueno, una política de imponer por la fuerza su parecer, ¿no? Fíjate que llevamos muchas semanas ya y el gobierno recién va a convocar una nueva mesa técnico-salarial para el día lunes. O sea, se toman todo su tiempo. Total, a ellos que les importa que esté cuestionado el funcionamiento de las escuelas públicas, ¿no? Sí, y con esto de los tiempos, ¿no? Pensábamos nosotros toda la la parafernaria mediática que tienen con esta puesta en escena que tienen desde que estaban en campaña, desde que Macri también era jefe de gobierno, del diálogo, ¿no? Que tiene este partido político nuevo, esta convergencia de diferentes personajes que ya han pasado largas veces por nuestra historia política y de dirigentes. Digo, ellos celebran o venden una imagen de diálogo que después es incierto, porque me imagino que encima este tipo de mesas que ponen estos títulos, o sea, se arman en base a estos tecnicismos que plantean y no se profundiza ni se dialoga en el sentido amplio de la problemática general de la educación, ¿no? No, claro, ningún diálogo. Acá vos date cuenta que desde que asumió el gobierno de Macri y también el de Vidal, la orientación al principio era recibir a los gremios docentes, por ejemplo, y en un primer momento era una sorpresa porque el gobierno anterior venía no recibiendo a los sindicatos, entonces en todos los niveles, ¿no? Entonces era más dificultoso incluso resolver cosas. Pero después nos dimos cuenta que también era una orientación completamente distraccionista, porque te recibían, pero no te daban ninguna respuesta. Y ya después dejaron de recibirte. Entonces ahora tenemos una paritaria que no, donde no se debate nada. Vienen los funcionarios de la gobernadora y repiten la misma oferta de febrero. Y vuelven a venir y vuelven a repetir la misma oferta. Supondrán que en algún momento nos cansaremos y diremos que sí a lo que es inaceptable, porque date cuenta que aceptar un aumento del 5% para el primer trimestre cuando la inflación ya dio 6.24 es claro que se va a rechazar, ¿no es verdad? Romina, ¿por qué creen que el Gobierno Nacional le otorga tanta importancia a la paritaria docente? ¿Qué relación tiene con el resto de las paritarias que vienen después? Bueno, mirá, creo que diste en el clavo con la pregunta, porque es bastante claro que con la paritaria docente quieren, digamos, dar una señal al resto de las patronales de que se pueden imponer los topes salariales, y que incluso más, se puede ir más a fondo, que es ignorar los convenios colectivos de trabajo. Entonces vos imaginate, si en el Estado el Gobierno Nacional ignora y elimina la paritaria nacional, ¿qué le queda al trabajador precarizado? Ni hablemos, no tiene ningún reclamo posible de hacer. Pero incluso a los gremios que tienen algún tipo de organización, si a nosotros nos arrasan nuestros derechos, en cualquier gremio privado con las amenazas de despido es un arrase total. Entonces, efectivamente, lo que están armando es una operatoria donde se produzca esto que Macri de algún modo declaró como ilusión, ¿no? Un mundo sin sindicatos, sin organización gremial, sin posibilidad de defender nuestros derechos. Entonces creo que esta avanzada sobre la paritaria docente tiene este objetivo, pero a la vez han encontrado una resistencia en la docencia muy grande, ¿no? Porque, bueno, venimos de 5 semanas de lucha, se han levantado de una forma muy, muy cuestionada por gran parte de la docencia. Ayer hubo un paro nacional, o sea, empezaban las clases el lunes y ayer hubo un paro nacional. Hoy esta movilización por los salarios, o sea que efectivamente vamos a tener una conflictividad todo el año, o sea que el gobierno, tanto nacional como provincial, no se sienta a discutir soluciones reales a esto, que no es otra que poner recursos, y van a tener que poner recursos del gobierno nacional para resolver cómo se cierran los acuerdos salariales en las provincias, ¿no? Porque siguen sin cerrar los acuerdos en la mayoría de las provincias. ¿Crees que la estrategia del gobierno, que es esta del desgaste, de la deslegitimación de los docentes, con esta cuestión de los voluntariados, de la represión, bueno, la represión sobre en Panamericana y también en lo que respecta al domingo a la carpa itinerante, está produciendo exactamente lo contrario a lo que apuntan? Porque la represión del domingo, por ejemplo, unificó a la oposición al macrismo en el repudio. Y muchos docentes que no habían parado, ayer pararon por primera vez. Sí, yo creo que el gobierno efectivamente se está equivocando enormemente y que está con sus actos agravando la situación. O sea, lejos de haber logrado el objetivo de imponer los voluntarios, de quebrarnos la relación con la comunidad, o incluso quebrarnos entre los propios docentes, a lo que se han terminado encontrando es a una situación donde efectivamente se encuentran puntos de unidad y de lucha común, porque tanto el que para como el que no para, en realidad todos están de acuerdo con el reclamo. Siempre está el problema del descuento como un impedimento de ejercer el derecho de huelga, como otra práctica coercitiva. Entonces, acá hay un reclamo que es común de todos los docentes y que el gobierno lo intenta ocultar detrás de todas estas chicanas, detrás de los ataques, a la dirigencia sindical, de tratar de colocar que esto es simplemente una interna gremial, cuando acá hay un conflicto real educativo generado por el propio gobierno. Y esto es lo que hay que poner de relieve y lo que hay que resolver, ¿no? Romina, te pregunto, ¿qué lectura tenés, cómo ves a la militancia de base en el marco de la lucha docente? Bueno, mirá, creo que en el marco de estas 5 semanas ha sido impresionante cómo ha manifestado la docencia cada vez que libera sus energías. Por eso nosotros le dimos acá en el distrito una característica, y también en el resto, en el distrito multicolor, distinta al resto de la provincia. Nosotros acá hicimos asambleas cada 48, 72 horas. Muchas de esas asambleas las empezamos a hacer en lugares públicos, como la Plaza de San Justo o la Plaza de Casanova, para que también la población vea que el conflicto y el paro lo estábamos resolviendo los docentes de verdad, y lo estábamos resolviendo porque tenemos sobrados motivos para luchar y no porque es una decisión gremial de alguien que en una oficina le ordena al resto hacer paro. Creo que ese nivel de organización colectivo y el impulso que se hagan todo tipo de actividades, volanteos, asambleas con los padres, marchas locales y demás, hizo que este paro sea extremadamente vivo en todos los puntos del distrito, tomando en sus manos la docencia de base, explicar los reclamos, y aparecen cosas maravillosas, cosas que incluso si las pensamos del sindicato no salen, ¿no? Pero salen cuando la gente está con todas las pilas puestas para explicar los problemas que tienen. Y bueno, hemos hecho algunas acciones que son hitos. Hicimos una gran movilización desde el kilómetro 26 hasta la Plaza de San Justo, que en el marco de un paro que a diferencia del 2014 es un paro donde nos hemos movilizado muchísimo más desde el principio. Realmente ha sido una gran iniciativa. Así que creo que esto no se detiene. El día martes próximo vamos a hacer otra movilización. Vamos a hacer una caravana, un guardapolvazo, desde Rafael Castillo, en la zona sur del distrito. Vamos a dirigirnos también al distrito vecino de Morón, nos vamos a juntar con los de Morón Sur y demás, así que vamos a poner de relieve nuestros reclamos en toda esta zona. Así que bueno, creo que va a ser una gran movilización también. Eso va a ser fuera del horario escolar, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, Romina, nada, desde aquí, desde nuestro programa y desde el colectivo Familias y Amigos, agradecerte por haber participado y bueno, tenido aquí tu opinión y seguir sumando a la discusión. Bueno, muchas gracias y aprovecho para invitarlos, porque ahora en estos momentos está por dar inicio un gran festival en defensa de la escuela pública que hacemos en la calle, en la puerta de nuestro sindicato. Van a venir artistas muy renombrados, como Peteco Carabajal, La López, casi seguro viene Bruno Arias. Así que esto está empezando ahora a las 7, es para también sostener el fondo de lucha, de huelga, para poder enfrentar los descuentos que hemos sufrido. Así que están todos invitados, los oyentes, ustedes, a que en el transcurso de la tarde-noche de hoy se acerquen. Bueno, está bueno. Bueno, el plan y seguramente algunos de los que aquí participaron en la radio ya los has tentado para dar una mano. Bueno, para el que no sabe, es presidente Perón y Salta, el lugar donde está el Suteba Matanza en San Justo. Bueno, Romina, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Que les vaya muy bien. Hablábamos con Romina del Pla, secretaria general de Suteba Matanza por la Multicolor. Casi se nos escapa porque teníamos el dato de la Peña y nos habíamos olvidado de preguntarle a Romina. Bueno, se acordó ahí de hacer la invitación pertinente. Aparte, una manera de colaborar y un lindo festival, ¿no? Rodrigo tiene muchas ganas de ir a, y Nati también, es ir a levantar un poco de polvareda y a bailarse una. Sí, chacarera. De hecho, me puse este pantalón. Trajo botas, Rodrigo. Sí. Se ve que ya sabía para dónde me iba. Me vestí así porque es la ropa que usa para bailar chacarera. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, continuamos aquí hablando de algunas cuestiones y tal vez ampliando un poco lo que hablábamos con Romina. En esto, yo venía, estos días estuve bastante, bastante caliente con todo este tema mediático, con la represión de, del domingo. Y ¿pero por qué? Si la cobertura estuvo bien. La cobertura estuvo hermosa. No, tengo que reconocer que no puedo tener una visión objetiva porque conozco a dos de los detenidos que fueron dos de los sindicados como, como nada, como... como que militantes políticos y que no eran docentes, como que no trabajaban en la escuela, donde se intentó inventar un falso prontuario sobre uno de ellos. Son personas que conozco por cuestiones de la vida, por cercanías familiares, por laburo, porque gente que tiene los pies en el barro, gente que labura ahí en el Corredor Sur, donde trabaja Rodri, donde trabajan tantos compañeros, en donde claramente... no es un cargo público administrativo ser docente en el Corredor Sur de la Ciudad de Buenos Aires, es donde las vocaciones se ponen a prueba, no está hecho para cualquiera, porque implica un montón de cuestiones, y nada, duele ver cómo el aparato mediático automáticamente, nada, lo que ya sabemos y lo que pasa en los casos de gatillo fácil o de represión policial, siempre hay una tendencia a ensuciar a las víctimas, al entorno de las víctimas, a la familia de las víctimas, para quitar el eje, pero bueno, en este caso es más difícil porque hay bases fuertes, es gente que hace, no sé, alrededor de 15 años, 20 años que está en la zona trabajando, y que no trabaja solamente de docente, sino que el trabajo de la escuela se extiende un montón de actividades sociales allí en el barrio, así que bueno. Mal que le pese a Eduardo Feynman, ¿no? Claro, y a Johnny Viale, al nefasto de Johnny Viale, que ya entró a la cartera de Hijos de Yuta, de periodistas hijos de Yuta, porque bueno, aquí se blandió con un montón de información y bueno, haciendo gala de su seguridad, de sus fuentes mediáticas, con un montón de mentiras, que bueno, ya te quisiera ver a ese gordito pan y manteca, que nunca le faltó nada, cuántas veces fue a poner los pies en el barro como lo hicieron estos pibes, pibes que hasta en algún momento generaron un recurso que tendría que dar el Estado, que fue armar entre los compañeros docentes una maternidad para que las chicas del secundario que tenían familia y demás se les hiciera más fácil poder terminar el secundario, que no las ningunearan, cosas que no están ni previstas por el Estado. Exactamente. Pusieron ahí el pecho, entonces bueno, nada, que ladren Sancho, lo que quedan son las acciones de las personas. Estos dos docentes también, que son Juan Manuel y Miguel, fueron parte del colectivo de docentes que acompañó a la familia de Ezequiel de Monti, bueno, en un gesto simbólico, pero bueno, importante para la familia al fin, de cambiar el nombre del puente que estaba cerca donde bailaron y terminaron asesinando a Ezequiel, esos policías que lo obligaron a tirarse al riachuelo. Hoy es el puente Ezequiel de Monti, gracias en parte a estos docentes y a un colectivo de docentes que allí trabaja. Exactamente, Mati, y me hiciste acordar de que el caso de Monti termina resolviéndose, entre comillas, por la presión de la directora del colegio donde iba Ezequiel, una militante también, que, bueno, seguramente habrá estado por ahí dando vueltas, si no es que estuvo, porque no lo sé con exactitud, en las miles y miles de marchas que hubo durante todo este mes. Resulta fácil, gratuito, ¿no? Deslegitimar la tarea de, sobre todo, el sindicalismo, ¿no? Si es docente no se puede ser sindicalista, si es sindicalista no se puede ser docente. Se habla con tanta liviandad y con tanta ignorancia que sí, se genera una bronca muy grande, pero bueno, nosotros sabemos qué clase de personas son esos dos compañeros, así que van a seguir laburando ahí en Zona Sur, ahí en el Bajo Flores, y bueno, tenemos que quedarnos con eso. Totalmente. Gratuita, igual, Rodri, disculpame que te contradiga, no son esas deslegitimaciones, ¿no? Porque no sé cuándo debe ganar este muñeco de Feynman, que aparte, haciendo esas distinciones, o sea, el pez por la boca muere, ¿no? Sí. Porque él no es ni periodista, ni comunicador social, ni nada que se le parezca, es un servicio. Es un carancho, es un carancho que era tan malo que estuvo que ir a trabajar al lado de Fantino, ¿no? Otro nefasto, que ahora le puso, no es más Eduardo Feynman, es Edu.

La Retaguardia. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. Enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos, morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Quiero decir, una militante del movimiento Evita y de la JP, yo no soy peronista, pero muchos medios quisieron mostrar una Micaela que hacía caridad. Micaela no hacía caridad. Micaela se metía en el barro, se metía en los barrios a llevarle una taza de leche, a hacerle un torneo de fútbol, pero Micaela también era mucho más que una militante de barrio. Porque Micaela quería cambiar el sistema. Lo hablaba conmigo, yo discutía de política con Micaela. Micaela quería cambiar las condiciones para que ese nene no haya más necesidad de llevarle un vaso de leche, una taza de leche. Tal vez se lo tenemos que llevar siempre, pero ella buscaba que los nenes tuvieran una ilusión, pudieran elegir su futuro entre dos o tres opciones. Los que están en el fondo de la fila no pueden elegir nada y contra eso nos tenemos que rebelar. El tipo que está en el fondo de la fila no tiene opciones. Y Micaela quería darle opciones. Y eso es mucho más que hacer militancia de barrio. Porque se formaban políticamente. Después de venir del barrio, los sábados... Bueno, escuchábamos al padre de Micaela, ¿sí? Con una entereza realmente asombrosa, porque esto es en la puerta donde la estaban velando a Micaela, un velorio realmente masivo, distinguiendo muy bien, ¿no?, el trabajo que hacía Micaela, que no era caridad y que era militancia por cambiar las cosas. Bueno. Queríamos conmemorarlo de una forma, recordarla a Micaela, no sumarnos, por supuesto ya nos conocen a todo este discurso que lo único que busca es un discurso reaccionario, que busca el endurecimiento de las penas y de las leyes a partir de este tipo de situaciones. Que hablemos un poquitito más de lo que es el patriarcado, de lo que es el machismo, de lo que es la misoginia y un poco menos de endurecer las leyes y de pensar que con una sociedad más punitiva estas cosas no van a pasar más, ¿no? Sí, totalmente. Y nada, ayer veía por momentos, y justo enganché el momento que hablaba el papá Micaela, ese fragmento que pasábamos, es más extenso, en donde, por suerte encontraron la fuerza tanto el papá como la mamá de Micaela para poder tener declaraciones un poco más sensatas, ¿no? Porque los medios están haciendo todo el carnerismo que hacen siempre, como bien vos decís. Siguen hablando de lo que hizo o no hizo el juez y de lo que no se habla es del patriarcado y de la violencia machista, ¿no? Y de los caminos que debemos desaprender como sociedad y como varones para que estas cosas cambien de verdad. Porque como decía el padre, ¿no? Hoy, mañana, por una cuestión política o de maquillaje, pueden hacerle un juicio político, un jury al juez, destituirlo. Pero va a venir otro que está entrenado, criado y formado de la misma manera que este. Exactamente. Entonces no va a haber mucho un cambio en ese sentido. Y bueno, claramente el cambio tiene que venir por ahí. Y por otro lado también los padres decían, ¿no? No, nosotros tenemos los ideales que tenía Micaela, pero nunca tuvimos la fuerza, el lugar, o encontramos la manera de llevarlos adelante, ponerlos en práctica, como ella, que quería cambiar el mundo de verdad. Y bueno, nos dejó ese legado, ¿no? Me sorprendió esas palabras del padre y la madre, de entender que, bueno, transformar la energía rápidamente y poner la mente en dirección de decir, bueno, nuestra hija te venía con todo un trabajo, con sus compañeros, con su laburo de base. Bueno, nosotros ahora, a nuestra manera y con nuestras formas, tenemos que retomarlo. Exactamente. Y para terminar, también recordar, por un lado, que el 12 de abril de 1995, en Ushuaia, era asesinado por la represión policial el obrero de la construcción Víctor Choque, que se convirtió en el, de esa manera, y lamentablemente, en el primer muerto durante protestas sociales dentro de la democracia, ¿sí? Y terminar de recordar a Micaela y a Víctor con un escrito de un hombre que también recordamos, porque se cumple un nuevo aniversario de su muerte, y que tal vez con estas palabras también se recordaba o hacía memoria de Micaela y de Víctor Choque. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Galeano. One, I can hardly express.